Samantha, buen día, tenemos entendido y nos contabas hoy temprano que por la mañana estuviste visitando la escuela para ver cómo estaba. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por el llamado telefónico y contarles por ahí para hacerlo público. Uh-huh. Es algo que ya lo sabemos medianamente desde ayer por varios medios y salió. En realidad en la escuela se tiene que hacer sí o sí una instalación de gas nueva en forma completa a toda la escuela. Entonces, ante la negativa de los papás el martes pasado de asistir a clase en horarios rotativos y con calefactores en algunas aulas, la solución que seguramente es la que nos va a presentar el consejo y por la cual nos van a invitar a que ya el lunes retomemos las clases, es un calefactor por aula. O sea, la totalidad de las aulas tienen calefactor instalado. Hoy cuando yo estuve a la mañana faltaba la tarea en tres aulas, pero entre hoy y el lunes lo tienen que terminar. Uh-huh. En dos lugares, esto se lo pedí yo, fue a mi requerimiento que yo le pedí, yo dije voy a ir como si fuera yo una mamá inspectora, me autodesigné inspectora, le dije quiero estar en un aula con el calefactor prendido. En algunas aulas hay dos calefactores eléctricos puestos porque la superficie es mayor del aula, y en las aulas que son un poco más chicas hay un calefactor. Uh-huh. Te cuento que los calefactores están a una buena altura, más de 1.50 m. Están instalados con un sistema, con una instalación eléctrica aparte del cableado original de la escuela, y también están con una protección de malla metálica, ¿sí? O sea, protegida, como vieron cómo se protegieron los calefactores en su momento, sí. Pues estos también están protegidos con una malla metálica soldada y amurada a la pared, ¿sí? Uh-huh. Estuve en dos aulas en donde los calefactores están prendidos ya de hace unos varios días y el clima en el aula estaba agradable para poder estar. Ajá. ¿Sí? O sea, en primer lugar, para quitar esa preocupación a los papás que el temor de decir si realmente se iba a calefaccionar en el aula o no, sí, están lindos. Hoy a la mañana hacía frío, yo fui a la escuela a las 7:30 de la mañana y me retiré a las 9 de la mañana. Estuve 1 hora y media dentro de la escuela. Uh-huh. Miré todas las aulas, vi la gente trabajando, la gente del consejo se presentó alrededor de las 8 de la mañana, estuve en las aulas en donde los calefactores están prendidos y el clima es agradable. Y me vine con dos cosas por las cuales estoy contenta y que yo las solicité junto con otra mamá, que cuando hablamos con autoridades del consejo, es un acto donde dice que la verificación eléctrica... Hola. Calefactores. Sí, Samantha, ahí se cortó un poquito. ¿Es un aula? ¿Qué decías? No, una verificación eléctrica de todo lo que se instaló, ¿sí? Firmada por un electricista y verificado por Edersa. Uh-huh. Eso por un lado. Y después un acta aparte en donde hay un compromiso del Consejo de Educación para el inicio de la obra de la red de gas nueva para toda la escuela. La fecha estimada de inicio sería el día lunes 8 de mayo para una finalización estimada, como toda obra vos tenés que decir estimada, el día 31 de mayo. Uh-huh. Ya esto es público, o sea, hoy a las 2 de la tarde va a ser esto lo que a los papás se le va a decir. Vos, si me querés preguntar a mí como yo, mamá Samantha de Ignacio de cuarto grado, con esta alternativa yo creo que otras soluciones no nos van a poder presentar. Y si me dicen, mamá, el lunes lo invitamos a tu nena a venir a la escuela, yo lo voy a llevar a la escuela. Porque yo, o sea, peleamos por esto. Claro. Después bien. La decisión de los papás va a ser la mayoría y me voy a tener que atener a la decisión de la mayoría. Pero sí también me comprometo, y se lo dije a las autoridades del consejo, en crear una comisión de padres continuadora o investigadora de este compromiso de armar la red de gas nueva en toda la escuela. Claro, está bien. Creo que otra alternativa ya no va a haber, entonces me parece que ya ahora los papás ya no tenemos que flexibilizar, pero yo creo que la peleamos y llegamos a un buen puerto. Sí, claro, se cumple, digamos, con los requisitos que ustedes querían, no completamente, porque lo ideal sería tener el gas, pero por lo menos calefaccionadas todas las aulas y todos los todas chicos... Todas las aulas, la escuela empezaría toda en forma completa, claro. y bueno... A esperar, sí. Digamos, lo que será seguramente la nueva obra... La nueva de obra de gas, que bueno, después habría, tiene unos requerimientos, se trabajaría desde afuera... Los nenes tendrían que estar más controlados, porque vos decís, bueno, pero si tenés gente trabajando, no podés mandar a la escuela. Seamos más flexibles en este aspecto, seamos más flexibles. Si me aseguran que me van a hacer la obra de gas, seamos más flexibles los papás también. O sea, yo acá también digo, pongamos también de nuestra parte. Creo que logramos unas cuantas buenas cosas. Y también la unión de los papás, y eso es muy importante. Y entonces, bueno, sigamos peleándola en el sentido bueno de la palabra, decir, veamos que las cosas se vayan haciendo, controlémoslo nosotros, hagámonos responsables del control. Claro, está bien. Bueno, la reunión es a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? A las 2 de la tarde los papás en la escuela, sí, con la información de toda esta nueva de cómo va a estar la escuela y demás. Así que... Bueno, Samantha, te agradecemos mucho la comunicación y también, por supuesto, esta predisposición para ir y llevar adelante, bueno, el control también de las tareas que se realizan en la escuela 263. Imagino que muchos padres también te lo agradecerán, ¿no? Porque has asumido ahí este rol que, bueno, es muy importante. Y somos varios más, no ponga duda que no soy única. Pero no, sí, son... Voy a hacer en todos los aspectos, uno pierde tiempo de lo suyo, pierde un montón de cosas, pero es importante porque además hablamos de una comunidad educativa completa, o sea, no, el beneficio no es para mí, además de que es para mi niño, es para todos los demás niños, para los docentes y para el personal de apoyo, como lo digo siempre, para toda la comunidad educativa. Claro que sí. Y para un barrio completo, en realidad. Hay una cosa más que te quería aclarar, de la decisión que tomamos los papás de mañana y de tarde, acordate que esta escuela tiene 3 escolaridades. Por ejemplo, los de la noche, que son personas adultas, ellos decidieron seguir yendo a clases. Estos días ellos estuvieron asistiendo con un formato de horario reducido. ¿Sí? Porque ellos realmente, como adultos que son, no querían perder horas de clase. Claro. Entonces, para que también los papás de las escuelas primarias, de la mañana y de la tarde, consideremos también otro grupo de gente, etario, que no lo conocemos, que es el de los adultos, que ellos, por su propia decisión y la decisión que tomaron ellos como alumnado, fue de continuar yendo a la escuela. Ellos estos días han asistido con un sistema de jornada reducida. Eso tomé conocimiento hoy, porque, por ejemplo, la gente adulta no estaba cuando nosotros nos reuníamos, en general los de la mañana y los de la tarde, los de la primaria. Y no nos olvidemos que a la noche hay un dictado de escuela secundaria de adultos, ¿sí? Claro. Ellos tomaron otra decisión diferente a la nuestra. Ellos siguieron asistiendo con un sistema de clase. Eso es lo que me informaron hoy.